Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día, un saludo a ustedes y bueno, un feliz día para todas las mujeres que nos están escuchando. Buen día, ¿cómo te va, Alejandro? Igual no se dice feliz día, ¿eh? No, no, está bien, es cierto, es un día de conmemoración, es verdad. Eso, sí, bien. Día bueno, de lucha. Revisalo, sí. Que sí. Estamos a tiempo. Alejandro, sí. Van a enviar un proyecto para modificar la ley de coparticipación. Bueno, sensible, es el tercer proyecto que se va a enviar en los últimos años. ¿Qué característica tiene este y por qué crees que bueno, va a mejorar estos índices y estas desigualdades? No, en realidad lo que de alguna manera se plantea es, bueno, seguir en la misma línea de los proyectos anteriores, pero con la incorporación de un fondo que lo que permita sea evitar que la transición de alguna manera impacte negativamente sobre los municipios que sufran mayores variaciones. Es decir, eso es lo que se está trabajando, obviamente todavía está en proceso de construcción y no te voy a poder dar precisiones a nivel, si vos querés, técnico, pero lo que de alguna manera se ha ido elaborando es una serie de alternativas que lo que tiene como objetivo es justamente ir amortiguando el impacto que pueda llegar a tener el cambio de la ley en sus primeros años de aplicación. ¿Para qué? Para que de alguna manera los municipios que, o las comunas que pueden llegar a tener algún tipo de disminución en su índice puedan tener tiempo también de adaptarse a la nueva realidad. Esa es de alguna manera la filosofía que fue lo que trató de transmitir el gobernador el otro día en la Cámara y que es lo que estamos trabajando por orden del ministro, ¿verdad? Alejandro, ¿y estos mecanismos nuevos que le agregarían al proyecto, en qué consisten? Porque el gobernador habló de algún fondo de garantía. Claro, exactamente, sí, justamente a nivel operativo los estamos desarrollando y todavía no está definido cuál va a ser la manera en la cual eso se va a hacer operativo. Sí, ya tenemos estudiadas varias alternativas, de hecho acá el director de Ingresos y Crédito Pool, que está justamente trabajando en ese tema, ¿y qué es lo que está haciendo? Está haciendo una serie de simulaciones donde se va merituando cuál es el impacto económico que va a tener para la provincia absorber esas compensaciones que van a derivar de la estructura y la forma que se le dé al fondo. Seguramente después eso va a ser una cuestión que se irá incorporando en el proyecto y que va a estar después teniendo que ser negociado con las distintas fuerzas políticas y con todo el arco legislativo. ¿Sí? Y Alejandro, ¿interpretan que este sí es el año para concretar esto que por supuesto es conflictivo y se viene prolongando? No, a ver, el proceso de necesidad de una modificación en la ley de coparticipación es una cuestión que viene, yo te diría, ya desde que el ministro Franco, digamos, impulsó el cambio desde ya la gestión anterior del ingeniero Berna, porque ya se vislumbraba a nivel de las finanzas públicas la necesidad de ir estableciendo algún tipo de corrección o cambios en la forma en la que se distribuía la masa de recursos públicos. Ahora, bueno, el gobernador Cileto ha enviado un proyecto, bueno, después hubo otra modificación y lo que se quiere es tratar de generar un cambio que sea favorable para la evolución de las cuentas municipales, que lleve a una coparticipación más estable, a una mayor, si se quiere, fiabilidad en los datos que transmiten los municipios, porque muchas veces hay problemas de clasificación, hay problemas de cómo se exponen y demás, que lo que llevan es a la necesidad de poder, la necesidad de tener unos datos más, si se quiere, más manejables para poder proceder a distribuir, si se quiere, la masa coparticipable, y eso la verdad que es una cosa que está totalmente ajeno a la coyuntura política, porque es una cuestión más que hace a la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas públicas. ¿Sí? Seguramente después el momento en el cual se discuta el proyecto, eso va a ser una cuestión que obviamente lo van a merituar los legisladores una vez que esté ingresado. Claro. Alejandro, ¿son confiables en la actualidad los números que mandan los municipios, cada municipio, cada comisión de fomento? Eso yo no estoy en condiciones de afirmártelo, porque no es un área que esté en cargo y no realizo una auditoría sobre los datos de los municipios. Claro. Sí, lo que te puedo decir es que de cuando tuvimos que salir a las distintas localidades a relevar los datos y que interactuamos con los datos de la Secretaría de Asuntos Municipales y demás, nosotros lo que observamos era de que había serias dificultades en lo que es la clasificación de la información y en la inclusión o exclusión de por parte de los propios municipios de recursos que podían o no estar siendo incluidos. Entonces también esa variabilidad, la idea también es concentrarla en un indicador para que quede no solamente separado lo que es tributario de lo que no es tributario, sino también de que se comparen cosas similares, que lo tributario se compare con lo tributario y lo no tributario también se compare con lo no tributario. Entonces, de esa manera, por ahí las reglas de juego se hacen un poco más parejas para los distintos partícipes que están involucrados en la discusión. Claro. El proyecto va a apuntar a esto también, entonces. El proyecto, es decir, lo que hace es, sigue la misma línea, o por lo menos lo que intentábamos es que siga la misma línea, lo que se viene haciendo, que fue una cuestión que surgió a partir de un relevamiento que se hizo visitando las distintas microrregiones que tiene la provincia, organizando reuniones con los intendentes, organizando reuniones con los distintos agentes que iban a estar involucrados, los secretarios de Hacienda, y fue un trabajo que lo realizamos casi como ministerio en conjunto, porque el ministro nos fue indicando, digamos, a todos que fuéramos a acompañarlo a las distintas localidades donde se iban produciendo las reuniones y tomamos contacto prácticamente con casi todos los intendentes de la provincia. ¿Vos dirías, Alejandro, que este esquema de coparticipación, que en su momento fue virtuoso, incluso vanguardista, diría, cuando arrancó, hoy se ha vuelto injusto? Mirá, a ver, coincido con vos en que eso fue virtuoso y vanguardista, de hecho la ley estuvo muy bien concebida y la provincia... A ver, hay provincias que hasta el día de hoy o que tuvieron su primera ley de coparticipación hace unos pocos años atrás, ¿sí? La ley nuestra es una muy buena ley que, digamos, lógicamente dio respuesta a las necesidades de ese momento y después fue teniendo algún tipo de adecuación con fondos que se fueron incorporando, pero que, bueno, hoy vemos que está generando algún tipo de inconveniente, no tanto, si se quiere, en... algunos indicadores, sino concentrados los problemas en algunas cuestiones que van más allá de cuánto se lleva cada uno, sino también que apunta mucho a lo que es la fluctuación de esos porcentajes que se reparten entre los municipios y que por ahí generan también inconvenientes para la planificación de las propias comunas para desarrollar planes plurianuales, para poder hacer inversiones y demás. Entonces, bueno, se trata de corregir lo que se va percibiendo como un problema, ¿sí? Cuando los municipios meramente hacían cuestiones mínimas, tampoco esto era un problema. Es decir, pero desde que los municipios fueron absorbiendo funciones, porque a nivel mundial la cuestión local empezó a tener una mayor relevancia, ¿sí? Eso también fue generando, primero, una mayor necesidad de fondos de los municipios, lo cual se más que materializó porque la provincia fue cediendo porcentajes, fue cediendo fondos para que las comunas fueran absorbiendo ese mayor ingreso, ¿sí? Porque tenían una demanda de mayor gasto. Ahora quizás lo que hay que hacer es como ordenar ese influjo de recursos y gastos y tratar de que los incentivos a recaudar más y a tener algún tipo de comportamiento, si se quiere, con la dinámica de las otras actividades que realizan, se encauce de una manera que sea favorable para todo el conjunto y para el desarrollo armónico de la provincia. Claro. Alejandro, aprovecho y te consulto sobre tu área, ingresos públicos. ¿Cómo viene cómo viene la recaudación? Mira, no sé cuál te referís, si la nacional o la provincial. Las dos, dame un panorama, a ver. Bueno, mira, la recaudación nacional ya empezó a mostrar algún pequeño signo de alerta y de hecho estamos... viendo que para los próximos meses vamos a tener seguramente que pasar el impacto de la sequía, ¿sí? Eso se va a materializar en determinadas cuentas, vos ves la evolución de los impuestos nacionales, salvo el IVA, que tuvo una incorporación de un régimen de percepción habitual, después todos los otros tributos que ya empiezan a crecer menos que la inflación, por lo menos lo que son los coparticipables, y eso, bueno, es una señal de alerta que estamos analizando en este momento. Claro. Y con respecto a los recursos provinciales, se vienen comportando en línea con la inflación, seguramente ahora se van a ver afectados con El tema del impacto, por ejemplo, el impuesto de sellos con las menores liquidaciones de grano, eso se va a trasladar a ingresos brutos. Es decir, estamos viendo que puede llegar a haber algún tipo de impacto en el corto plazo. Vamos a ver por qué duración. Claro. Digamos que eso por ahí es muchas veces más la incertidumbre. A veces uno trata de ver, o sea, decir, de mensurar el impacto directo, pero lo difícil muchas veces es ver cómo va repercutiendo en el tiempo, ¿sí? Tanto los efectos indirectos que tiene ese proceso como la duración que tiene. Alejandro, ¿y está medido en porcentajes la caída? Justamente ese es el trabajo al que por ahí estamos tratando de abocarnos ahora, y sí, también depende mucho de cómo se distribuye, porque en la provincia, a pesar de que tuvimos unos eventos bastante horribles, pareciera que la gravedad de la situación climática, una sequía, una helada muy fuerte, una cuestión así, pero pareciera que en la zona núcleo fue todavía peor el efecto, ¿sí? Claro. Entonces, hay que ver cómo eso repercute, y bueno, eso es lo que vamos a tratar de enfocarnos ahora en estos meses de monitorear, porque va a ser lo que seguramente va a empezar a repercutir en el resto de los ingresos. Claro. Yo tengo la sensación de que va a pegar más por el lado de los recursos nacionales que por el lado de los provinciales, pero bueno, eso hay que después tratar de irlo midiendo como para que no llevarnos sorpresas. Claro, claro. ¿Sí? Perfecto. Alejandro, gracias por estos minutos, como siempre. No, por favor, hasta luego.